Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Los aeropuertos son lugares raros, dicen que son no lugares en un punto, ¿no? Como, ¿dónde estás? Hola. Marcelo, ¿qué haces? Diego, ¿cómo le va? ¿Qué haces en un aeropuerto, Marcelo? Bueno, vine hoy a la mañana. Estoy sin dormir prácticamente, porque cuando me tengo que levantar tan temprano, me duermo muy intranquilo. Claro. Y ahora estoy acá, esperando que me den una valija más chiquita que me obligaron a despachar. Metele todo ese paquete, viste, que la podés empaquetar como en un nylon pegajoso, viste, para que nadie quiera violar la privacidad de tus objetos. Sí, pero a mí eso no me preocupa, porque como no traigo nada que no se pueda comprar de nuevo. Ah, ¿le puedo preguntar a dónde vas? En general tiene seguro. ¿Cómo? ¿Le puedo preguntar a dónde va? Estoy en San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán. ¿Va a trabajar o va por ocio? Voy a trabajar. Yo que yo soy investigador, Sí. Consultor de la... De la caña de azúcar. Del servicio de inteligencia. Sí, claro. Usted está haciendo una misión especial ahora en este momento. Sí. Bien, perfecto. Estamos viendo si reemplazamos o no reemplazamos la caña de azúcar por caña sola. Ajá. Qué lugar raro, ¿no? El aeropuerto como espacio para estar. Ahí uno se siente como en un no lugar, decía. Sí, bueno, eso es lo que dicen, pero en este, más que no lugar, es como una especie de... No lo modernizaron, entonces como no lo modernizaron, es raro, es una como una modernidad antigua allá. Ajá. Veo como como un galponcito, parece. Descríbame algunos objetos a su alrededor. El techo son esas chapitas que van unas al lado del otro, como si fuera un piso flotante, pero en el techo... Sí. De lata. Ajá. De lata, que en algunos lugares de lata justamente que se está viniendo abajo. ¿Y las publicidades son de Mirinda, por ejemplo? No veo ninguna publicidad, eso es fantástico, es como estar en un país socialista. Es como Cuba al final. No sé cómo es Cuba, pero ahí hay propaganda del Che Guevara, bueno, que yo sepa. Bueno, pero es el único país socialista que debe quedar, ¿no? Debe ser el único, pero ahí sí, ahí hay algunas fotos. Acá no hay nada. Solamente hay un cigarrillo tachado que no sé qué querrá decir. Ah, usted no está haciendo caso a lo que dice. No sabe leer esos carteles usted. Bueno, porque son conceptuales. Claro, sí, es arte abstracto, ¿no? Es abstracto, sí, no dice nada y está medio caído. Después hay un cartel que dice hidrante, que no sé tampoco qué quiere decir, porque señala con una fecha a ningún lugar. Ajá. Y lo que sí reconozco, porque eso lo conocemos todos, es el extinguidor. Ah, perfecto. Pero bueno, la verdad es que está fresco. Les hago el informe del clima. Sí, perfecto, ya que estamos. ¿Y el vuelo bien? Hay un viento un poco leve, sí. Fresco, y está todo nublado. Y está al lado de la cinta esperando que aparezca su valija. Sí, y la cinta empezó a moverse. Pasanelli, no quiero interrumpir este momento que es fundamental, porque uno tiene que meter el codazo, para... No, meterse. Pero mire, voy a hacer un poco de roncha, A ver. Me invitaron de la Universidad de Tucumán, de la Escuela de Bellas Artes, sí. a dar una especie de seminario, digamos. Es medio ampuloso, me siento, parece que me estoy haciendo el canchero. Pero bueno, se llama seminario y después hay una parte que se llama conversatorio. ¿Vio que ahora se usa el conversatorio? Sí, no son más clases. La otra que estoy viendo mucho es masterclass. Bueno, acá no es masterclass, por suerte. Y no, Zanelli, con usted al frente, masterclass suena raro. Es medio raro, además es como, ¿quién sos? ¿A quién te comiste? Pero escúcheme una cosa. Que venís a dar una masterclass. Pero muy lindo que lo llamen por su labor como pintor de pincel fino, ¿no? No, esto es como mi actividad artística. En general. Parece que el combo completo, porque incluso cuando me invitaron yo les dije, no sé si soy yo la persona que ustedes están buscando. Sí, Zanelli, siempre usted es la persona que estamos buscando. Bueno, aparentemente en este caso coincidió, porque yo dos veces me negué, pero no es que me negaba y hacía un berrinche. Simplemente trataba de ser sincero y no venir acá y encontrarme con una sorpresa de que son todos unos que saben mucho y que estudian mucho, qué sé yo, y que quieren hablar del sistema del arte en el siglo XXI y yo estoy sonado. Pero usted es todo lo contrario a un emprendedor, Zanelli. Le ofrecen hacer una empresa de su propio nombre y se niega dos veces. No sé cómo es lo contrario a un emprendedor, porque vago tampoco es usted. No soy vago, pero sí, es lo contrario. Emprendedor sería sin emprendedor. Sin emprendedores. Sin emprendedores. Ajá. Sin emprendedores. Pero bueno, me tranquilizó cuando recibí finalmente un llamado y me dijeron, sí, sos vos la persona que estamos buscando, porque ya sabemos quién sos. Ah, qué bueno. ¡Chachán! ¿Y le nombraron en la radio? Está bueno cuando de la Escuela de Bellas Artes le dicen a uno quién sos, que ya saben quién es uno, ¿no? Escúcheme, la radio es una de las bellas artes, Anneli. Quiero que hable de su participación en la radio. Pero por supuesto, arranco por ahí. ¿Le puedo dorar la píldora un poco más, ya que estamos en una masterclass con Anneli? Mire, dóreme la píldora. No, que el otro día iba en el auto de una persona ahí y le digo, no, pues yo tengo un amigo que hizo una cosa maravillosa que se llama la colección seria, y le cuento, ¿no? De esta colección que hizo usted junto a Diego Maxi Posadas y que nos invitó a varios coautores a pensar tapas de libros, títulos y contratapas sin ningún contenido. Simplemente ese material de cáscara, digamos, que no es más ni menos que la obra completa, y demuestra que no hace falta escribir los libros. Le hago el comentario a esta persona que me llevaba en auto y me dice, ah, sí, la colección seria de Zanelli, la tengo en mi estante. No me digas. ¿Pero puede creer, Zanelli? Bueno, sí, sí, lo puedo creer y me gusta, ¿qué quiere que le diga? Lindo momento, ¿no? Sí, porque son todas cosas hechas a la marchanta. Sí, a la marchanta, pero llega a los estantes después. Que sí, exactamente, pero digo, sin ninguna intención emprendedora. No, ya lo sé. Y eso es justamente lo que me parece que tiene, no sé, tiene un encanto, no sé si tiene valor, pero tiene un encanto, que es como soltar algo y dejar que, bueno, a ver qué pasa. Totalmente, bueno, Zanelli. Y no estamos haciendo marketing y dale, y dale, y dale. Acá están entrando con un perro. Ah, no, pero este perro no es un perro de la policía. ¿Un perro narcótico? No es un perro de la policía, ni de narcóticos, ni del terrorismo, ni nada. Es un perro lazarillo. Ah, de un ciego. Que es increíble, claro, de un ciego. Y que es muy increíble. Yo hacía años que no veía. El perro no se lleva nada por delante, ¿eh? Y el perro, si se lleva algo por delante, pobre la persona que va atrás y depende del lazarillo. No, eso es cierto. Pero digo, no se entusiasma con nada de lo que ve. O sea, si uno le pone un hueso adelante, no se mosquea, ¿eh? Sí, el lazarillo básicamente lo que tiene que hacer es que el ciego o la ciega no ingrese a un laberinto, ¿no? Evitar ese tipo de cuestiones. Exactamente. Bueno, finalmente acá empezaron a llegar unas valijas, ¿eh? Bueno, Zanelli, atento a la suya. ¿Preparó su masterclass o va a decir cualquier cosa? No, traje una valija llena de... No, me agarraron unas inseguridades fatales. Obvio. Tan fatales que traje una valija sin ropa, pero prácticamente con apuntes y libros. Bueno, pero no haga, por favor, eso que ha hecho, no lo tomes a mal, que es decir que en su cuaderno tiene una idea que después no la encuentra o cuando la encuentra le parece irrelevante. Ah, bueno, pero esa me preparé dos o tres de esas. Pero no en una masterclass. Genero como una expectativa que después no cumplo. Estoy practicando para ser candidato en el 2019. Pero eso es ser amigo suyo, que se generan expectativas que después no se cumplen, es parte de la amistad con usted. Sí, pero se cumplen, no me diga eso. No, por supuesto que sí, siempre. Bueno. Por eso lo sigo llamando. Bueno, acá está toda la gente ahí esperando. Sí, agarre su bolso. Chau, todas las manijas son iguales. Todas las valijas. Tiene razón el coreano. ¿Se acuerda que yo decía que el coreano no tenía razón? No me diga que Juan habla también de eso. El coreano tiene razón. Estamos en un mundo donde todo empezó a ser igual. Entonces, cualquiera se lleva cualquier valija. No, Zanelli, no haga eso. Mire, si aparte usted pierde sus apuntes. Sí, estoy temblando ahora, porque ya vi que uno agarró una. Yo no me acuerdo cómo era la mía. Son todas iguales. Espere que se vayan todos y la que queda sola es la suya. Exactamente, eso voy a hacer. Le mando un abrazo. Yo también, les mando un abrazo grande, éxitos. Zanelli, gracias. Sí, sí, adiós. Sí. Zanelli ante la cinta entonces del aeropuerto. 11:00 a.m, 20:00.